enfermas y descubro tu amarga lejanía. Antaño huía apresurado de tus brazos, que buscaba una alegría semejante. Inútilmente parecemos grandes. A los pies del holocausto más temible, ante las ruinas de su cuerpo exangüe, también vi tu rostro henchido de pesares. Éramos tan frágiles, solo tú nos sostenías. Tantos sufrimientos que tu sombra oculta, esa niñez morena escindida entre dos casas, ese padre intenso que cayó una víspera de abrazos, esa constancia que tus oponentes despidieron. Pasan los días y en mis noches te presiento. Cada domingo nos conducías hacia un parque circundado de puentes y autopistas, paraíso en donde el sol nos complacía. Diligente a la salida de clases nos traías por tus edificios, tus ciudadelas fabricadas con vino y con una torta engalanada. Conmemorabas nuestros cumpleaños. Hubo asimismo caravanas sutiles, pero tú celoso y prudente las desviabas. Hoy sin ti el mundo suspende su alegría. Tal vez un día el sol también se apague. En esos cuidados la inmortalidad persiste. Siempre abandonada tu voz vuelve, como una brizna al cabo del estío, como la luna en esta noche aciaga. Boudon, diciembre 23 de 2000.